Ríos y soy vecina del barrio Don Orione. Y lo que me parece que nos faltaría sería limpieza bastante para que cortar el pasto, los roedores, para que los chicos cuando vayan al jardín no haya tanto problema con los mosquitos y seguridad, más seguridad. Cada cual tendría que tener su propio canasto, como los tenemos el de nuestro palier. Cada cual tenemos entre 3 manzanas, colocamos canasto, entonces esos somos los que nos ocupamos de la limpieza del canasto y todo. Entonces que todos los palieres tendrían que hacer lo mismo, la higiene es lo principal. Sí, soy Elsa del barrio Don Orione, de la manzana 33. Lo que desearía para el barrio, que saquen toda la cochera y todos los negocios que están en los departamentos, que es para habitar, no para negocio, y que se mejore la limpieza. Que haya un poquito más de seguridad en el barrio y que vean las cosas latentes, que es la maldita droga, el maldito Paco. Que se consiga el predio este que están ubicados acá para los chicos con discapacidad y los chicos que muchos están en la calle que tanto hace falta, plazas, iluminación a las plazas, más higiene general. Radio Nauta. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Mates aquí en los estudios de la FM Dimensión, la 94.7. Estamos en Radionautas, navegando por la historia y el tiempo. Y bueno, la 94.7 es nuestro punto de encuentro, ¿verdad? Para hacer memoria, reconocernos y celebrar ser parte de la historia de nuestro pueblo. Y con una programación muy variada, la 94.7, durante todo el día, distintos programas que hermosean la radio, sin duda alguna. Sí, programas de reflexión durante la semana, a las 7 de la tarde hay un programa muy lindo que invita a los vecinos a reflexionar sobre lo que nos sucede, no solo en nuestro barrio, sino en todo nuestro país, ¿no? Exactamente, a partir de las 19, Construir un País Mejor, así se llama, también realizado con vecinos de aquí del barrio Don Orione. Programas de deportes, hay un programa con enganche que va los días viernes a partir de las 21 horas hasta las 22 horas. Ahí te puedes enterar de todo lo que sucede en el deporte local, nacional e internacional. Sí, aguante también. Claypole. Aguante acá. Claypole, ahí Miguel agita. 3-0 Claypole, ¿cuándo? El lunes 3-0 a San Martín de Bursaco, clásico, ¿no? 2.000 personas en la cancha de Brown. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, también hay programación dedicada a la mujer, que también va en la semana. Así que una programación muy variada de FM Dimensión, que próximamente va a estar haciendo un festival para celebrar, ¿no?, un poco este punto de encuentro que tenemos todos los vecinos del barrio Don Orione. Turismo social en Almirante Brown, comienzan los paseos culturales para jubilados. El jueves pasado comenzó el programa de paseos culturales para los centros de jubilados de Almirante Brown. El recorrido, que propone un itinerario por los principales monumentos del municipio, está organizado por la Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo de Almirante Brown y se realizará todas las semanas. Para este año también se llevará a cabo un recorrido por el Delta del Tigre. Salsa, tango y folclore, como todos los meses, la Casa Municipal de la Cultura ofrece en mayo las habituales clases abiertas y gratuitas de salsa, tango y folclore de cada miércoles, viernes y domingo, que tienen lugar en la sede cultural de Esteban Adrogué, 1224, a las 19 y a las 18 horas, respectivamente. Thank you. cadenas, multimedios, no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad, no hay comunicación. No podemos convivir. Con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial. De todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Con pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muy bien, seguimos aquí en la 94.7 por FM Dimensión. FM Dimensión, que se ha convertido en un punto de encuentro de los vecinos para ejercer el derecho a la comunicación. Para nosotros la comunicación es una acción que parte de la actitud de escuchar y de tratar de conocer el contexto en el que vivimos y que queremos modificar. Es un derecho fundamental de todos nosotros poder construir nuestros propios medios de comunicación comunitarios como boletines, revistas, diarios, radios y canales de televisión. Por lo tanto, es necesario que todos los sectores puedan tener acceso a los medios públicos masivos para difundir sus discursos sobre lo que hacen, piensan y buscan a través de su trabajo. Para escuchar y conocer lo que otros hacen y piensan, para poder construir una sociedad asentada en la verdad, en el respeto a la voluntad popular y en la integración de las mayorías. Y en este marco se siguen realizando los foros participativos que a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo de lanzar una ley de servicios de comunicación audiovisual se vienen desarrollando en distintos puntos del país. Ya van 15 foros que se han hecho y con mucha participación de distintos sectores sociales, y ayer se realizó un foro con integrantes del CONFER y otros funcionarios en el Colegio Nacional de Adrogué. Allí han participado muchos vecinos, organizaciones sociales y medios comunitarios que reflexionaron sobre la importancia de democratizar la palabra y la imagen. Y ahí estuvimos presentes compartiendo las reflexiones y sumándonos a la necesidad de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.